ocurre. Okay. Buenas. Estamos aquí en la pasión, segundo intento de programa. Yo he dicho que graba bien. Lo malo es que hoy no es tan natural como el otro día, porque vamos a repetir temas un poco. Hostia, pero es como si no hubiera servido de nada, porque se escuchaba fatal ya. Y decidimos que no, para solo escucharnos a nosotros hablar encima de manera muy sosa, porque ya. Hostia, fue aburridísimo, me aburrí, Yo... Estuvimos una hora. Yo también agradezco haberlo repetido. A ver si soy capaz de controlar esto, tío, en serio, es que esto cada día es más... Bueno, ¿qué tal? Bien, aquí comiendo pepillas y esperando a ver qué nos dicen de por ahí lejos, a ver si vienen. Pues a ver, ¿qué tal? ¿Qué tal, Álvaro? Bien. ¿Te has traído de música? Lo mismo que el otro día. Bueno, creo que me tiro dos o tres canciones más. Ah, bien. Pero bueno, hay más para elegir, pero realmente es lo mismo. No sé, otro día. Las canciones del verano, ¿no? De nuevo. Sí, las canciones del verano. Ya lo dijimos, pero... Estamos en diciembre, pero es el primer vez del programa después de verano. Joder, qué fuerte, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Y todo por vagueza. No, bueno, todo por problemas técnicos. Más que un cable. Si no hay mesa, si no hay... Si no hay ¡mierda! Bueno, que ahora sonó Simorón, que sonó el otro día, y esta canción es jodidamente increíble. Sí, son unos putos bestias. Que... ¿Habéis traído algo del concertillo del día 21 o qué? Bueno, verdad, que el otro día no sabíamos el concierto y estábamos montando un concierto aquí en Coslada y realmente no hemos traído nada del concierto. Si te refieres a canción. Sí, ahora ponemos nada. Ahora vamos a poner, pero no teníamos nada preparado. Que será el día 21 de diciembre, que todo el mundo, ¿sabes? Que se va a colgar antes de que se tal. Y va a ser el 21 de diciembre aquí en Coslada. Y en el centro asociativo, donde siempre. Donde siempre, aquí en Coslada, en la Renfe San Fernando. Renfe San Fernando, sí. Sí, la verdad. Para la gente de fuera. Y es la calle Isleta número 30. Y será el viernes 21 de diciembre, el día que se supone que se acaba el mundo. Es cierto. Así que para celebrarlo podéis venir a un concierto que está muy bien, que no se va a acabar, ya os lo digo yo, que me han dicho que no se acaba. Y tocará Banda Cojones, punk rock, muy rockón, muy rock. Sí, muy rock and roll ahí. ¿Y de Madrid, de otros lados, o son de Torrejón, Torrejón? No lo sé, si todos, algunos sí, pero vamos, ensayan en Torrejón, así que de Torrejón. Pero sí, deben ser de Torrejón. Donde ensayen, ahí son, ¿no? Aquí, aunque solo haya uno de Coslada, pues son de Coslada. Hay dos de Coslada, no, no. Dos jugados ya, pero bueno. Echando mierda. Joder, hardcore, el móvil. Desde... Joder, tengo ganas de echando mierda, ¿eh? No de Coslada, porque soy de Coslada, pero no aquí, así que... Sucio 13, un rollo, un rollo del 77, yo creo, ¿no? Sí. Así. Sí. Y de Madrid, y Cavernícolas Terrier, pum, desde Carabanchel. ¿Qué tal esto? Que yo no tengo mucha referencia de ellos. Pues yo no los he visto, y a mí me ha dicho que están muy bien. Guay. Qué gente que los ha visto en directo, así que van a estar, creo que grabaron un disco, así que... O que ya lo grabaron, o lo van a o van a terminar las canciones, pero grabaron ya y que lo van a sacar. Y eso, pues ya está todo, todo dicho. Vamos a poner alguna canción, pero ahora ¿qué ponemos? Después de esta introducción. No sé. No sé. Alguna del verano, ¿no? Alguna del verano también. Sí, claro. De nuestro verano. De nuestro verano. Por el Levante. Bueno, ha sido bastante variado, la verdad. Ah, vale, vale. Bueno, la verdad es que yo sí que me he tirado un montón de tiempo ahí, pero. ¿Cuál? ¿La que queráis? Pues. ¿Has traído la de Something That? Esa. No. Pues esa era la del verano especial. Pues vale, ponemos de clichés. De clichés, venga. Vale. ¿Con qué canción? Con... no sé cómo se llama. Ah, We Are The Clichés. We Are The Clichés. Fácil, fácil. La primera, el disco... ¿cómo se llamaba este disco? No me acuerdo. Está muy, muy bien este ¿qué grupo, significa ¿eh? De clichés? Lo busqué. No encontré nada. ¿Cómo si? No lo sé. Bueno, podemos saber qué tal suena. Venga. A ver qué tal. Venga. Pues ahí estaban los de clichés. Que a mí, la verdad, si te digo la verdad, no es que te me molan. Gustan mucho. A mí sí me gustan. Porque poco los has escuchado. Pues luego vendrá tú, si molaba. Claro, yo reconozco las cosas. Eso me suele pasar bastante, ¿eh? Que digo, bueno, normal. Vaya, puta mierda, a mí también me pasa. Es un grupazo, es un grupazo. Lo único que cambia, uno no cambia el estilo, pero suena distinto un disco que otro. Disco aunque que es el mismo estilo, claro. Uh-huh. Pero sí que suenan un poco distintos. Pues muy bien. Que pongo una canción. Venga. De una novedad que bueno, es una sí, ahora para nosotros es una novedad. Otra vez como el otro día, con las novedades que habían salido hace 7 meses. Bueno, estoy desactualizado, es que, joder, estoy muy desactualizado, que... pero creo que esta es de las novedades que dije que traje, que traigo, la relativamente más nueva, que es la de Disparo, desde Valencia, y han sacado un LP que se llama Fracasados, y voy a poner la primera canción que se llama No Debes Caer, que a mí me parece una canción jodente increíble. Así que ahí va, a ver si os gusta. Pues altita, altita. 1% de las personas son idiotas, y los demás corremos el peligro de contagiarnos. Aquí, lo siento, nos dispara de Valencia porque les hemos cortado la canción. No ha sido que, a ver, ha sido la mesa esta de el ordenador, yo que sé. Sí, que no sé qué pasa. Creo que luego lo podré relativamente cortar, o si no me lo cortan, yo creo, de que justamente se acaban de Nunca Debes Caer. Y a partir de ahí ya. Que bueno, me gusta mucho, ¿eh? Está muy, muy bien. Sí, esto que pasa en el disco. Bueno, lo descargáis. Yo lo escuché en el Bandcamp. A mí me lo pasa. El Bandcamp es el invento del siglo, ¿eh? Bueno. A mí me gustaría que tener amigos y que me, no sé, que me grabasen CDs y esas cosas. ¿Te gustaría tener luz en casa, por ejemplo, para escucharlo? ¡Hijo de puta! Pero la verdad es que también me gustaría tener luz en casa para poder ponerlo. Tienes luz, amigos, que te graban. Para un futuro, no seáis cabrones. ¿Sabes? Me voy a comprar un tocadiscos. ¿Sí? ¿Te vas a comprar? Nos vamos a comprar. ¡Ah! El de... ¡Ah, que me lo compre yo! El de segunda mano, sí, de cara. Sí, ya habéis decidido. Sí, sí, lo tenemos decidido ya, pero vale, me parece que le voy a dar dinero. Pues a ver, decíselo porque a lo mejor os lo... Ya se lo... No, pedí, ya, ya. Ah, vale, vale, está reservado. No, pero me parece que va a ofrecer más dinero, me lo voy a quedar yo. Por haber dicho eso de... con la futura luz, ¿vale? Con la futura luz. Si no, es cabrones. Bueno. Pues, ten amigos para esto. ¿Ponemos alguna otra canción vuestra del verano? Venga, vale, sí. Vale, ¿del verano cuál? ¿Ruth? ¿O ponemos...? No, sí, vale, una, que estoy obsesionado con esa canción. ¿Cómo? ¿Obsesionado? ¿Cuál? Era Soca. Era Soca. El otro día Nos pregunté que era, qué sí. significaba. Que no, resoples, es un grupazo. ¿Qué canción se llama? ¿Ilusión en Munduan? Sí, del primer disco. Que se llama, significa Era Soca agrediendo, creo. Agrediendo. Ah, sí, sí. Gerundio. Agrediendo que es gerundio. ¿La ponemos? ¿Qué? ¿Hola? We'll be right back. Ashoka, que ya ha reconocido el Jorge que le gustan. La verdad es que molan, dice. Qué cabrón. Ahora, qué cabrón, de verdad. La luz y esto. Una plantilla que sujeta al este que pone: el éxito sonríe a los que sonríen, y pone: bienvenido al deuarismo, otra manera de tomarse la vida. ¿Sabes? Una es un coño, ¿no? ¿Eh? Deuar. ¿Así? ¿Ah, yo creo que sí, ¿no? Ahí pues, a lo mejor un libro de autoayuda, una... No, yo creo que es del whisky. Pues pone bueno, inspirado en Tommy de Juan, 1864-1930. Yo creo que eso es un whisky, te lo juro. Nada, es que pega más. Creo, ¿eh? Pega más con la radio. Whisky cigarrillo. Bueno. Iba a decir una novedad, a ver si sale un disco. De ahí en Algorta. Gente de la Soca y de otros grupos, que han hecho un grupo que se llama Math Skins. No, escuché algún tema en el YouTube en un concierto y no estaban mal, parecían, pero vamos, no sé. Un disco que va a salir es el de, bueno, que están grabando es el de Escarmento. Sí, el... Ah, hay un mogollón de discos de que nos pueden gustar. Es como claro. Puede ser Never Surrender. ¿Ha salido ya? Ha salido ya. Me han dicho hoy, perdóname. Sí. Me han dicho hoy que Dirty Brothers está grabando disco. ¿Sí? ¿Cuándo? Ahora mismo. Hace un rato me lo ha dicho. ¿Y por qué no me lo cuenta? Porque no sabía nada, no sé nada. Prefiere decirlo en la radio, va, que lleva. No, si yo no voy a decir nada. Ha sido lo que lo he dicho, uy, ¿quién te lo, cuándo te lo han dicho? No sé qué. Bueno, pues eso, que van a sacar disco, qué guay. A ti te encanta el segundo, ¿no? El segundo me encanta. Yo la verdad no le he dado mucha caña. Vale, me encanta, pero muchísimo, ¿eh? Yo tengo... Todas, en euskera, en castellano, hasta las de inglés, me gustan. A mí, joder, ya sé que la de la calle de la rabia se os gusta bastante, ¿no? La calle de la rabia. A mí no sé, me gusta. Mentes criminales, es brutal. Tampoco me... Arazoac. Yo no tengo que escuchar algo más. Ya, la cosa de la canción esa de que dice, son normales. Que reía bastante, la verdad. No me gustaron mucho. No. A que a Dunda no le gusta nada. Pocas cosas. Bueno, ¿qué? ¿Podemos avanzar el Putna? Vale. Porque esto sí que es una novedad. Vamos a volver a discutir por el tema. No, vamos a poner negro porque ahora no. Lo puse el otro día. Esclavos, que es verdad, la puse. Y vamos a poner negro. A ver, que da título al disco. Al disco que salió en agosto así. Sí. Y nada, que es un discazo. ¿Tú lo tienes? Sí, vamos. ¿Y tú? Yo lo, no, tienes no lo tengo original. Ah, yo pensaba que lo tenías en formato. Yo tengo los dos anteriores originales, pero este no. Vale, pues a ver si nada, es un discazo. Sí, claro, a ver si está. Puedes mandarlo a. ¿A dónde? No tenemos apartado de correo, no somos un programa guay. ¿No tenemos apartado de correo? No. Pero tenemos un blog. Ah, no, tenemos en la dirección, aquí puede venir el cartero. Pues ya está. Calle Isleta número 30. Pero no hay. No hay buzón. No hay buzón. Pues entonces no vengáis. No lo vengáis. Bueno, alguna casa. Yo no voy a dar mi. Ya. Pero. Ahora sí, a principios de. Bueno, que España. ¡Bú, español! ¡Bú! ¿Es en la calle? No te callas. No, me da igual. En la calle Argentina. Ah, lo he dicho. Tú no dices que no tengo luz. Pues toma. No, me sacan calle Perú, realmente. Bueno, negro de Malpunda. ¿Negro al final o esclavos? Sí, claro que no estamos a ver. Ponemos las dos y ya está. No. Yo quería reservarme para más adelante para poner el frente. Venga, ponemos negro. Thank you. Traidor. Esclavos, traidor. De Faber Pugna. Le he hecho una broma, quería escuchar negro realmente. Pues vaya broma. Ya me den la rara al tonto este. Que todo el disco son todos temazos, me gustan todas. Jodidamente. Sí, la verdad es que bueno, sí. Alguna algo menos así. Pero como, ¿cuál te gusta menos? ¿Cuántas canciones tiene? 13, ¿no? ¿Cuál te gusta menos? Pues la de la huelga no me gusta mucho. Y algo, ¿cuál más? Algo. Sí, la verdad es que... Incluso y una buena, y muy buena y muy buenas letras, así, cantar sí, directas y como muy bien hechas, como muy bien hechas. Sí, muy bien, la verdad. Que yo había tenía pensado poner a Res, que esto sí, no sé si es novedad, yo creo que es de hace poco, en plan un par de meses, y que acaban de sacar una cinta, este grupo de Barcelona así de, yo qué sé, de Puno y sí, puede ser así. Sí. Más bien sucio, o sea, rollo, yo qué sé, realmente de hoy yo creo que no tienen. O sea, por, hacen la versión de los Bleed, pero realmente sí, que es Pun, sí, no sé. No sé, no tengo ni idea si decirle que esto soy o no soy. Y que va a poner Prácticas Mafiosas, que se llama la canción, y que yo creo que si la habéis escuchado, bueno, lo puse el otro día también. Yo sí que he escuchado el disco, vamos, el la lo mismo, el Bandcamp ese. El Bandcamp. Joder, Es que es la hostia, en serio. En serio, me siento mal. Que nuestro grupo va a tener Bandcamp, es lo primero que va a hacer. ¿Qué más me da si yo no la puedo oírlo? Venga, pon la... Pues la pongo de a mitad. Venga. Sí. Los Arres. Y sí es hoy. Se llegaron. ¿Qué es Eloy, Jorge? ¿Qué es? Eloy. No sabes decirlo. No sé definir. Dilo tú, que acabo. Sí. No te cortes. No te cortes. ¿Qué tal te ha parecido la canción, Ruth? A mí me ha gustado mucho. No la he escuchado muchísimo. Es una hostia. Pero me ha gustado. Era como extraña. Me ha gustado. ¿Extraña? Sí. Como la voz, la guitarra, así. La guitarra está muy bien pensada, las notas y tal. Que encaja No es un auto que extraño, no es mal, ni es... Sí, que no es en plan común, pero... Claro, no es, pero que me ha gustado. ¿Qué ponéis? Pues no sé, yo para el final quiero poneros la canción que os puse el otro día. Vale. Pero hoy os la dedico. Una muy bonita. ¿Sobre? Sobre la amistad. Ah, vale, ya me acuerdo, claro. Ponemos en Unseen el otro día, la práctica. Aunque no os la merecéis, pero bueno. Tú. Pero el problema es que luego es una mierda de canción. Ya, pero eso es lo bonito, lo simple. Es verdad, es tan simple que es tierra. Por la letra, digo por la letra. Ya, pero es... Bueno, es como... Muy... Quitado, ¿no? Bueno, es... Que es Saint Anciners. Saint Anciners. Han sacado disco hace poco. Grupo de República Checa. ¿Cómo les llamamos otro día? Los skins pijos, ¿no? Sí, la verdad es que son un poco pijales, los pobres. De Praga. De Praga, sí. ¿Lo viste? ¿Ya lo pasaste o no? No. Ah, no, sí, vale, ya sé dónde lo vi. Sí. ¿Cuál era el videoclip? No me acuerdo. Parece eso por la Consejería de Turismo de Praga. Por la Oficina de Turismo, en plan visita Praga. Pues aparece el esquí, pasando a su bulldog por Praga. En el sitio más bonito. Es que es así, ¿sí o no? Sí. En el sitio más bonito. Pero no se diferencia. Como para que pase a su bulldog. Queremos recordar. Pues. No se diferencia mucho de otros vídeos de música de los nuevos grupos de hoy, como Booth & Glory, no sé qué. Sí, que sí, hacen todo, sí, y hacen todos los mismos videoclips. Es que es para decir, sí, yo, sí, yo sí, los videoclips ya lo sabéis. Super mega. Pero bueno, la música está bien. Ya. ¿Cómo se llama la canción? ¿Y a ti que te gustan los skins? Wake Up. Wake Up, que es lo a mí me encantan los skins. Por eso. Pues eso. Significaba levantarse, igual. Sí, levántate. ¿No? Eso dijo Ruth. Levántate el sofá. También dije un día que Joe pueda saltar. Y es Esperanza. Sí. Ah, hay un nuevo grupo del País Vasco, ¿no? Que se llama No Hope. Sí. No. Ah, sí, me lo dijiste. Arrasate, ¿no? También. Joder, Arrasate. Es que... Bueno. ¿Qué les pasa en serio, eh? ¿Qué les dan de comer a esa gente? No, son todos, también es verdad que se mezclan entre todos, porque los No Hope eso son gente de material rechazado y no sé sí, qué. Que luego se... Ya, vale, pero aún así, pero es un pueblo de mierda, tío, y hay mogollones de grupos. Ya. Joder. Pues nada, que Saint Anciners, la de... Pueblo de mierda muy bonito. ¿El qué? Un pueblo de mierda muy bonito. Así para quedar bien. No, a mí me gusta, es a ella los que no les gusta, parece. Bueno. Venga. Sign and Sinners. Ahí estaban, que estabas un poquito hablando. Muy buenos. Está bien, el disco... Yo creo que escuché un par de canciones del disco y bueno, al final me aburrieron un poco, pero... Sí, se hace pesado, pero bueno, el disco está chulo. Ya, pero sí me gustan. Que yo tenía pensado que estaba aquí buscando en internet el Bandcamp este, que voy a poner a los Creepbat, que acaban de sacar dos cancioncillas, porque el otro día ahí enseñando el grupo y tal, de repente veo Creepbat, me metí, y este grupo pues como que es un poco la hostia. Que era un, ¿os acordáis de un grupo que puso una canción que era como relativamente larga, que hablaba sobre el tema de las cárceles? Sí, que leíste la letra, ¿no? Que leí la letra. Sí. Pues este es el grupo. Joder. Y es que es la hostia. Es que es muy... O sea, yo no conozco, que no lo conozco, que muy pocos grupos hacen este rollo. Una mezcla entre hardcore, punk, con partes así como muy melódicas, pero en plan rollo siempre como melancólico, no es en plan melódico, ¿sabes? Y la forma de cantar, que a veces es en plan los coros ultra toda hostia, otras veces es muy cantando así y tal, y yo qué sé, se les mola mucho. ¿Se les entiende? Se les entiende. Así que ahí va la canción. Han sacado dos. Me dice como si fuera un requisito indispensable. No, ¿no? Pero, no, no, pues la letra se claro, para prestarle. Claro. Y acaban de sacar dos canciones, no sé si va a ser un EP o esto, no sé, no tengo ni idea. Y van a tocar, lo de eso, porque van a tocar en el Esperpento Hardcore Fest que se va a hacer en Salamanca, en el 13 Monos, que va a ser la hostia. Tengo ganas de ir a Salamanca, ¿eh? 22 de febrero, Esperpento Hardcore Fest. Y yo pues ya pondremos el cartel y todo eso, o sea, ya pondremos algunos tal, que yo espero ir, la verdad. ¿Y salir en fotos? No, espero ser no salir en fotos. Con cara de miedo. Cara de miedo, de verdad. La foto es genial, Esa foto es increíble. Es genial. ¿Y porque es una foto de un tío que se tira de pie hacia todos juntos, hacia todo. Y lo bueno es que todo el mundo está con cara de... Son las caras de la gente ante la caída del tío, sí, es genial. Brutal ese momento, de verdad. La foto... Está muy bueno. Decir que le cayó a un chico la cabeza y le dice... ¡Ay, Dios! Sí. Bueno, que ahí va la canción. Eso se llama... es para justificar tu cara de terror, ¿no? Claro. Podría haber sido tú. Esperemos que se cargue, no lo tengo cargado, pero bueno, lo voy a poner ya. Que... Pues ahí va, que Creepbat. Así Venga. Que voy a poner la segunda canción, que es la de por qué, ¿vale? que darle más tiempo a esto, ¿eh? Pues ahí tenía. Ahí estaban los... Es que esto es para escuchar muy tranquilamente, pero sí, es que es la hostia. Es un grupo curioso. Está bien. A mí me ha gustado también. Es raro, joder, curioso. Es raro porque tiene muchas partes, la canción dura casi 5 minutos y le da tiempo a tal. La voz es peculiar. Al principio es lo que me ha... Casi todo el rato es muy melódico. Pero no me pegan un grito el cantante, solo hay coros de los de Creepat, que siempre son casi iguales. Me ha gustado mucho, sí. Sí, está bien, sí. Pues muy bien. Muy bien, Jorge, muy bien. Gracias. ¿Qué ponéis? ¿Os toca? ¿Que ponemos la que trajiste tú de A Quemar Ropa o qué? A Quemar Ropa. Que han sacado también nuevo disco. Ya, que se llama La Guerra del Desfavorecido. Y salió en septiembre así, ¿no? Y... Después del verano. Y nada, ha cambiado bastante el estilo. ¿Hace mucho que tocaron aquí? Hace un mes y medio, claro, o dos. Tocaron aquí en Coslada. La presentación del disco. Que hostia. Sí, está muy bien. Para el bar tan pequeño que era, se llenó demasiado. Demasiado, sí, fue lo malo. Muy demasiado. Y me dijeron que era el sitio de su gira donde más gente había ido. Ya, así que ya ves. Pues nada, pero bueno, había mucha gente de Madrid. Ya, pero bueno, que estuvo muy bien. Y nada, este disco es hardcore. Es hardcore, ya no tiene casi nada de... De nada. Me refiero algo a lo mejor ahí tal, pero que es hardcore y tal, pero que está muy bien. Ya, es un discazo, lo único, eso, ha cambiado. Bueno, ya el primer disco ya iba un poco tal, pero es que esto ya es más... Pero yo la verdad es que no lo he escuchado prácticamente nada, ¿eh? Pues a mí me gusta bastante. Que tú trajiste una canción y yo traigo la de Casco y Pandereta y tú traes la de... La de otro otras piezas. Pero me da igual, por la que quieras. La que quieras, pues Casco y Pandereta. Sí, pues la. Pues ahí va Casco y Pandereta de A Quemar Ropa. Uy. En la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. la reina. ¡Zas! Guillotina, los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina, los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina, los ministros. ¡Zas! Guillotina, los obispos que los rodean. ¡Guillotina, guillotina, guillotina, guillotina! ¡Todos guillotinados! ¡Sí, señor, la guillotina! ¿Ha terminado usted? ¡Sí, señor! Vamos a comer. Hola. Pues ahí estaba Ana que va ropa con la guillotina. Muy bueno, o sea, me gusta mucho. ¿Te voy a sonar el tecno de antes? Sí. A tope, ¿eh? Suena súper tecno aquí. Sí, la verdad es que compartimos el local con la buena fiesta. Con los enemigos, joder, madre mía. ¿Qué ponemos? ¿Qué queréis poner vosotros? Yo no sé. Yo es que sabéis que, al igual que en otro programa, no traje nada. Pero la cosa que hace el Álvaro... A lo Brutal Calling, que le estuvimos viendo allí. Lo vimos ahí. La de, pues la única que conozco, la de 30 Years of Chaos. Ya, pero esa de aquí, ¿cómo se llama? Vista 6, ¿puede ser? Puede Vista ser, 6, sí. Vista 6. Y si no, puede ser el otro grupo. Y Brutal Calling, que les vimos allí, son de, pues, de Ardicia, Beasain, no sé, justo. Ese es el cantante de Las Strength. Ah, ¿verdad? Sí, los vimos. Ah, le vimos Negateche en el hoy, ¿cómo era? En el hoy meet, no sé. Skinhead Hoy Meeting Festival of the... Bardulia Skinhead Meeting hoy. Es que antes hemos estado hablando que va a ser, ¿cómo era? El Hoy Meeting de Toledo. Brutal. Después de, ¿cuánto? 10 años. O 8, 9, yo que sé. Y me enteré el otro día que iban a hacer la tercera, bueno. Creo que es la tercera edición. Qué bueno. Y iba a volver Milicia Urbana, que... Uf. Joder. ¿Pero cuándo? ¿Para qué fecha? Milicia Urbana. No. No. ¿Para qué fecha? ¿Sí? Sí. No lo sé, yo que no sé ni dónde lo vi. Espero no haberlo soñado, porque soñar con eso... Sería la hostia, de verdad. No, sí, Álvaro soñado con cosas así, ¿eh? ¿Al Álvaro? Y luego llegan diciendo, sí, pues... Han dicho que va a volver en que no, que lo vi yo creo en el Facebook, porque tocó el otro día Tribu Urbana, ahí en Toledo, con Ignotus. Y no sé quién, y yo creo que sería ahí, o yo qué sé. Que alguien en el Facebook puso que iba a... Que iba a ser a ver si... Y digo, pues ahora... Y nada, que esto, lo Brutal Calling, pues... No sé, le vimos y estuvo chulo. Muy bien, la verdad es que me gustó bastante. Es que le vimos poco porque estaba yo recuerdo fuera mucho tomando humo algo. Y... Fue un poquito, las techas eran un poquito asquerosas. Es que había mucho humo, tío. Ya, mucho humo, pues y pequeñito, wow. Y bajito. Que... Eso también me encanta, ese bajito, pero era demasiado, que, tío. Es que yo qué sé. Ya. Te dejan fumar y parece que por eso pues tiene que estar todo el mundo con un cigarrillo en la boca, tío. A mí del Gasteche los que más me gustaron fueron los Aggressive Combat. A mí los camareros son los que más me gustaron. Los camareros. Ay, de 13 sí. años, 12, pobrecitos. Bueno, les tenían explotados a la... Pero eran muy pequeños, ¿eh? Eran muy pequeños. A la borrocada. Qué majos. Bueno, a mí Aggressive Combat me gustó mucho. Me gustaron. ¿Iban a sacar disco? Sí, sí, he escuchado una canción. Me gustaron mucho y la primera vez que los veía, bueno, a Brutal Calling igual. Y a casi todos los grupos que estaban ahí. Ya, y a mí, ya, los mejores. Y por Danga mola mucho. Y a mí Las Strength, que no sé. A mí me gustan cada día más, ¿eh? Ya, Las Strength, sí. Me gustó mucho más. Y ese concierto tocaron muy a toda hostia. Como más rápido. Sí, sí, es verdad, ¿eh? Como muy eso rápido. Es que batería estaba... Que se salía. Estaban. La verdad es que dieron un conciertazo, me gustó. La pena que fuera ese sitio así tan poco familiar. Y el primer grupo, el poli, que había menos gente, todavía no había mucha la gente. Y por ejemplo los Cold Revenge, esos. Allí debe ser. A mí no me gustan mucho, pero allí pero es un poco la hostia, ¿eh? A mí no me gustan. A mí no mucho. Pero allí. Son como más rápidos, más. La gente lo dio todo. También porque son de la Real. Muy a tope. Ya, pero esto tiene muchas canciones de la Real y muy. ¿Has escuchado la canción esa que aparece en el recopilatorio de la Real? Somos los juzgados de la Real. No. Le decimos Real sin que recolectar. Para no sé qué, no sé cuánto. y luego la Civil Conduct, que al final no fueron ni los memes. Todo bien. Favorito. Es que, a ver, son aburridos los Civil Conduct con cuatro acordes. Ya, estuvo bien por ver a Civil Conduct, pero sí. Y no sé. Como muy, yo estaba deseando que se acabara. Todas las canciones. Sí, es verdad, Aquí se, en serio, ponte, tú ponte a escucharte un disco de Bill Condon, seguido. Te mueres, es una leyenda. Nadie lo ha acabado, pero dicen que mueres. Es un grupazo, pero se hacen pesadas las canciones, porque son todas tan iguales. Un disco bueno, pero todos los discos son pesados. Yo cada vez que hablamos eso lo siento, pero es que no puedo parar de pensar en Luis. Y cuando decía lo de Home Sweet Home. Cuando lo vio el viejo ese, Joder, la gente esa que conocimos, que os acordáis, no, no, de los de Po, eran de Po, ¿no? Po era el pueblo. Madre, yo creo que estamos con los apolíticos de puta madre, ¿eh? Estamos con lo más cerca de todo esto. No, le decíamos a el tío, sí, tío, como decía, no ratios, que sí, tío, que le decíamos el rash, pum, nos dan el sal, los parabut, buena música, pero pum, nos pegan, todos las pegan, pero nazis no, los nazis, a nosotros, pum, nos pegan, le pega a todo el mundo, a los pobres. Qué gente. Era majete, pero... La piba nos odiaba, yo creo, ¿no? No la quería mía, estar con hombre, nosotros. Es claro, cuando les dijimos ya con ciertas cosas, ya como... Entonces que, es que el tío solo conocía grupos cerdos, tío, en castellano. Sí, música pura. Pero si nos dijo un grupo de San Fernando, tronco. Ya, es brutal. Lo dijeron hoy de... Hoy en el Estado Español. Sí. Y solo nos dijo División 250. Una mierda de más. ¿Alguien más? ¿Más que palabras? Más que palabras. Sí, más que palabras. ¿Y cuál es? ¿Qué dijo? ¿Es mi voz? ¿Es mi voz? Tío, pero que... No decía ni uno, Decibelio es el único que dijo así. Y se reía. Decía, no en serio, un hardcore, pero vamos. Sí, es verdad que decía. Pero que de hoy solo consideraba... No, Rocky. Bueno, ¿qué vamos a poner? ¡Ah, la Brutal Cali en la pista 6! ¿No? Sí, que se llama eso, Cirtillas of the Chaos. Que todo, era un poco loco, estaba cargando. ¡Pues no! No, la verdad es que me hubieran pegado una palita. Bueno, hola, te sale en el recopilatorio. Pues Brutal Calling. Muy buenos. Pues sí, está muy bien. Yo creo que queda poquito tiempo, relativamente, porque vamos a cortar el programa, ¿no? Sí, y porque yo me tengo que ir a entrenar ahora. Pero ya que va a ser, es una norma escrita, que va a durar menos. No. Hoy. Hoy, sí, si lo haremos entre diario, es que yo, joder, yo tengo que marchar ahora. Ya, pero también hoy hemos llegado tardísimo al final. Algo antes, y ya está, y a elegir un día, a ver si podemos, siempre ese mismo día. En directo y tal. Sí, en directo, por favor. Sí. Tiene más... Que pongo yo la canción y luego ya terminamos con la que quieres poner tú. Vale. Ha faltado otra más. Vale, pues ponemos la esta. Vale, los... Que son los Bishop Grimm. Sí, que son gente de Alternate Action. Que suenan como los Alternate Action. Y los Lancasters, esto. Sí, es que el cantante es el mismo. Y la música. Sí, es muy parecido. Pero yo creo que habrán dejado los Alternate Action estos. Y no sé, no lo sé. Pena, ¿eh? Y esto pues es un grupo muy parecido. Ahí de donde son, de Canadá, ¿no? Sí, pero estos son de la, estos son de Toronto, son de la parte esta de Franco hablante. No tengo ni idea. Agua. No sé. Ni idea. Ni importa. Pero bueno, tocan bien, ¿no? No, bueno. Estaba pensando qué significará esto, porque será algo así como, ya os he dicho que lo, joder, no hagas caritas. Gris que, es verde. Ya, y lo otro. Un niño de primero. Qué majo, menos normal. No, pero he pensado que el otro. Vale, ya os he dicho que es obispo, pero. No, espera un momento, una anécdota. Hoy estaba con un niño y estamos haciendo los deberes de. Es que el chaval vacila a todo el mundo, no sé, pero es muy raro. Está vacilado. No, a mí no. Está en una pareja. A él le ama. No, a él, tal. Y coge y estaba, digo, a ver, friends. ¿Tú sabes lo que significa la palabra friends, tío? Porque la has tenido que escuchar 40 veces. Yo tal y como lo dices, no sé a qué te refieres. A un niño, yo estaba hablando de un niño. Ya. Por aquí. Friends, ¿qué significa friends? La has tenido que ver, tío, en mil sitios y escuchar en clase, friends. ¿Qué son los friends? Tal, me dice, pegar patadas a la mesa. Estás vacilando, tío. El Jorge tiene que... ¿Tú tienes paciencia? Yo creo muchísima. Que... Sí, no tienes nada de pinta, ¿eh? ¿Y te impones algo o no te vacilan? Sé. A este le vacilan. A ver, no digo que pierda la paciencia y le grites al niño. ¿Qué es eso, Dios? Ha entrado un coche dentro de... Mira, qué miedo. No me lo puedo creer. Pero si se va a oír aquí, pero, tú. Ahí se lo decimos. Por favor. Ah, ya la puerta brutal. Encima es que vamos, no la música que estén dando. Es que nuestros vecinos están ahí pinchando. Peino y brutal. Paciencia, de verdad. ¿Sí? Sí, de verdad. A ver, no te imagino perdiendo la paciencia, sino, no sé. Bueno, a ver, hay a veces que... Por lo que has dicho, ¿sabes? Como diciendo, a ver, pero se lo has tenido que decir veces. No, como... pero es mi forma de explicarlo. Es como para forzar un poco, porque es como tan para... ¡Ay, Dios! ¿Cuántos años tiene? Tercero de primaria. Lo que te decía antes es que tal y como has dicho la palabra, sí. No sabía yo si estabas diciendo francés o amigo. Friends. Hostia, como la serie. Friends. Sí. Que sí, vamos, que te vacilan, pero bien. ¿Qué? Que tienes cara. Que no, te meten. ¿Y las clases de inglés? No, de refuerzo escolar. Lo que pasa es que muchos llevan cosas de inglés. Claro. Es que es acojonante que el conocimiento del medio de toda la vida lo dan en inglés. ¿En serio? Claro, los niños de hoy en día dan los colegios bilingües, es decir, casi todos aquí en Madrid dan el conocimiento del medio, lo dan en inglés. Y él estaba dando, por ejemplo, temas de, no puedo creer, de biología, de cosas del cuerpo humano, las dan en inglés. O sea, es decir, estudian razonamiento mío mental, dan el medio físico, es decir, lo que vemos, lo dan en un idioma que no es con el que piensan, sino que es un idioma colonizador. Madre mía, ¿eh? Nosotros tenemos un niño de la escalada que su madre le habla en inglés también. Que yo no lo he escuchado, pero está siempre es brutal, le escucha, tío. Y no sé. Es brutal. Dice, está hablando castellano y de repente dice, fulanito, say goodbye a Ruth, no sé qué. No sé cómo se dice mandale, pero dice no sé qué de besos, no sé qué de kiss. Y el niño me tira un beso y alucino. Digo, vamos ya, chaval. Le hablaba a la mitad o... Yo qué sé, tío. Un niño de paracuellos. En serio. Sí, de Bach, no sé qué. Pero de repente ahí... Y tú dices, señora, ¿qué hace? Señora, yo a mucha gente no le no digo este caso, pero no le permitiría, sí, en serio, no permitiría tener hijos, de verdad, en serio. Bueno, que bueno, que quitando. ¿Qué cuenta en inglés? Los bishops. Vas a tener a tu mental de champion. ¿Qué se entiende? Obispos verdes no tiene mucho sentido. Que no se escucha la canción de YouTube, no sé por qué. No. No, parece que se estaba reproduciendo y tenía el volumen todo subido, pero aquí no se escuchaba. Ah, vale, subido esto, perdón. Joder. Creo que ahora sí, ahora creo que le excluimos. Venga. Tú bonito. Acababa muy de repente. Ya. Aquí va a seguir. Bueno, que pongo una canción y ya y pones tú la otra. Sí. Que yo después de no sé cuál poner, la verdad. Para no poner un grupo de Arrasate, lo pondré otro día. Vale. ¿Otro? No, sí, porque había traído a los Emboscada y a los Ardi Galdúa, ¿qué esos? Ah, sí. Que aparte que no tengo ni idea de qué grupo, pero me encanta la canción que aparece en el recopilatorio este. Y los Emboscada, que son la hostia. Yo Emboscada no... he escuchado canciones sueltas, pero no... Hostia, el compartido con los Never Surrender. Bueno, no le tengo idea. Que estaba yo otro día, este fin de semana, escuchándome cuando venía con el coche. Y la última canción esta de Never Surrender... Es que creo que es de Never Surrender, que es la de You Are Never Alone Mondragón. Que es como la del... como el cachorro sí. Este del tal. Pues al final, es el final del disco. Y al final, se escuchan... gaviotas y se escucha un disparo de escopeta. Joder. Y yo me quedo así y digo, tal. Y me dice Durne, ¿sabes por qué es, no? Y es por el tema del PP. Claro. Pero yo no lo había pillado. Y dije, qué guau. Joder. Y aparece en ese momento, al final de ese disco. Aparece una vez, se escucha las gaviotas. A ver, yo creo que es Durne tiene razón. ¿Sabes qué? Sí, puede la saber porque lo han hecho, pero es una buena interpretación. Escuchan las gaviotas y se escucha. Yo es que nada, no he escuchado el disco, así que no sé. Bueno, ¿qué nos vas a poner? Que voy a poner a Sierra Leona, que los puse el otro día. ¿Eso de pop? No es un pop, es de punk. Ah. Y que... ¿Eso es de pop? Que no me acuerdo, como quiero poner pop ahora aquí. De a hacen pum. Ah, así rollo, así, sí, pum. Y voy a poner una canción que se llama Sanquijuela y creo que esta canción como que tiene relativamente poco tiempo. Y que a ver si algún día podemos traer aquí para que toquen. Vale. Que está muy bien. Bueno, a ver cómo suenan. Ahí estaban. Muy bien. Muy bonitos. Sí, muy bonito. Ya pondré más canciones, que eso encima son bastante distintas unas de otras y tal. Esta es una oscurilla ahí. Sí, Sanquijuelas. No sé por qué ni la dedicada. ¿Que hay algo que anunciar y eso? Pues eso, sí. Bueno, la concentración, ¿no? El domingo. Ah, ¿manifestación, sí, o concentración? Favor. Creo que es manifestación. Manifestación ponía en el cartel. ¿Hay manifestación? Sí, claro, sí, es tercero, que sea Mani, que es concentración. Porque siempre la manifestación. Pero es enfrente ya. Del. Sí, pero del a lo mejor comienza ahí o algo, pero yo creo que era. También. Bueno, pues. Ah, lo tengo aquí. ¿Es en, ¿dónde es? En. Es en. Es concentración. Es en Antonio López. Que eso es. Antonio López es metro. A ver si me voy a equivocar, rollo cerca de Marqués de Vadillo, Porto. Número 109. Antonio López, 109. Pero bueno, es una. Vale. ¿Lo digo? Sí. Lo leo, leo el cartel. Sí. Concentración por el fin del circo con animales. Porque la libertad y la dignidad de los demás animales tienen más valor que la diversión de unos y las ganancias de otros. Como has dicho, Jorge, el domingo 16 de diciembre a las 6 frente al circo americano. Sí. Antonio López, 109. Y lo convoca a la Asamblea Antiespecista de Madrid. Sí. Y ya está. Y eso hay. Y no sé, yo creo que sí habrá cosas y tal, pero es que tampoco he mirado eso porque lo lleva en la mochila. La verdad es que el cartel está. Es muy bonito. Está bien, está triste. Como. Está triste. ¿Cómo es? Está que triste el cartel. Sí. Es verdad que mal el verbo. Es que joder, no me entendéis. Está triste. Sale aquí un leoncito. Creo que el cartel muestra. Ya, el cartel no está triste. Para que se pone triste soy yo cuando lo veo. Hay que lo veo enjaulado. Bueno, pues eso, que a ver si va mucha gente y no sé, y tiene algo de repercusión. Ojalá acabe los de los algún día esto. Suelen poner violentos, ¿no? Con estas cosas. Sí. Yo es que tengo una imagen de la gente de circo como muy chabacana y muy. Así que sería sí, se ponen violentos. No he visto nada en mi vida, pero. Tú ya nos bueno, contaste sí, una anécdota, ¿no? De no sé quién, de un sitio, de un amigo tuyo que. Sabe. Sí, no voy a decir por aquí. Vale, que vale. Que fueron un poco a por él o algo así. Bueno, sí, que se pusieron en plan. Yo gracias a Dios salí de ese mundo. Ahora policía por medio. Pues nada, que vamos acabando el programa, ¿no? Sí. Que ya pondremos ahí el próximo día pondremos ahí del concierto y tal que estamos montando. Sí. Y que ya subiremos, ahí diremos más cosas convocatorias que nos preparemos, porque si no pues traemos sí, nada, ya. En plan de meterme ahora en internet a buscar cosas. Muy cutre eso. Sí. Que os pongo ya mi canción, os la dedico, ¿no? Y sí. Ya acabamos. Sí. Que nada, que deciros que si se acaba el mundo, que os quiero. ¿Y qué? Después el concierto. Por cierto, que se acaba a las 12:30, que el concierto tiene que acabar a las 12:15. Vale. Vale. Pues eso. Y no esté tiempo a recoger. Claro. O... nada, ¿para qué, tío? Para quedar bien delante. De la gente. Así que nada, que vamos a escuchar Rebelión. Y la canción se llama Recuerdos. ¿Quiénes son esos? Pues un grupillo muy bajo. La canción mola. Ya sé que dicen cosas de ellos. Dicen cosas de ellos, ¿no? Así, no, son de Tarragona. Es que yo no me entero de esas cosas. Que no, yo tampoco. Yo sé que son de Tarragona y ya está. Bueno, pues entonces sabemos eso y que esta canción es entrañable. Esto sabe. Así que... y tiene un estribillo que lo repite sí, 40 veces. Sí, pero es ideal. Dilo, es que... Es... que recuerdas en las escaleras. Apurando la última estrella. Sí. Hablando de musiquilla y vacilando a las nenas. Sí, a lo mejor de las nenas, sí. Pero de la musiquilla, de la musiquilla. Hablando de musiquilla. Hablando de musiquilla, claro. Pues nada. Hablando de musicote. Musiquilla. Musicote, ¿eh? Bueno. Madre mía. Que nada, que hasta el próximo programa. Sí, espera, que la toque buscar aquí. Que recuerdos, va. Pues sí, que ya lo subiremos pronto el programa. Sí, a ver, este si se suena bien, que como debería ser. Hay que actualizarlo, ¿no? Pues sí. Que nada, que hasta la próxima, ¿no? Sí, venga, para vosotros la canción. A las nenas.